Yo voy por punto, fíjense, síganme. Porque no voy a llegar a todo. Mercado, 0% IVA, productos al costo. ¿Qué? 0% IVA. ¿Ha visto? Che, chabón, ahora ya empezó, venite. Acá en 151 y 36, estamos todos acá con las chicas y los chicos. Estoy contento con mi suerte, porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condenada. Señores, Cuculí madrugadora, ya ha llegado el carnaval a las 5 de la mañana. Domingo, lunes y martes, Cuculí madrugadora, miércoles ya de acabar a las 5 de la mañana. ¡Soltame, carnaval! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Eso es amar, que no me quieras mi dulce bien. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. A lo mejor esta fue la...